El señor Chaplin usa bigotín, bastón y pañuelo, corbata y bombín. El señor Chaplin usa bigotín, bastón y pañuelo, corbata y bombín. Patina en la pista como un gran artista, no hay patinadora que se le resista. El señor Chaplin es un pequeñín con bastón de caña, bigote y bombín. El señor Carlitos corre a los saltitos cuando un vigilante lo sigue a los gritos. El señor Carlitos corre a los saltitos cuando un vigilante lo sigue a los gritos. Huye por la puerta que estaba entreabierta, ahora solo queda la calle desierta. El señor Chaplin es un pequeñín con bastón de caña, bigote y bombín. El señor Charlote es un monigote, bigote chiquito, zapato grandote. El señor Charlote es un monigote, bigote chiquito, zapato grandote. Camina de frente, también de costado, da la media vuelta y se queda parado. El señor Chaplin es un pequeñín con bastón de caña, bigote y bombín.